Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días. Hoy, miércoles 5 de enero, y hoy estrenamos segmento. Un segmento nuevo de su programa Radio La Voz del Taxista, y el segmento nuevo es su asesor automotriz. Y bueno, estamos alegres y contentos porque ya dentro de poco vamos a comenzar a hablar con nuestros asesores, el señor Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Bustos. Y vamos a estar con estos señores platicando diversos temas, el cual primer programa con ellos. Qué bendición tenerlos acá. Y bueno, para que toda la gente ya sepa y se prepare, que estamos súper bendecidos, contentos, y cualquier duda que usted tenga, aquí la vamos a evacuar. Ya son las, 8:02 de la mañana. Empezando y arrancando con toda la buena vibra, la buena positividad que nosotros tenemos. Porque nos dijeron, han estado reportándonos la gente de diversos departamentos que dicen que están escuchando la radio tal como que nosotros estuviéramos ahí con ellos. Nos reportaron sintonía desde Tipitapa, la gente de Masaya, en Granada. Y si usted está en León, quisiera saber cómo se escucha el lado ahí de Telica, de Chinandega. Queremos saber porque también hemos trabajado en eso, en el cual la radio estamos expandiendo la señal para que usted no escuche, como dicen, 2020. Y bueno, ¿cómo usted amaneció en este día, en este precioso día hoy, ya miércoles? Qué rápido estamos comenzando la semana, ya vamos en el ombliguito, Carlos, ¿eh? Se nos está yendo rápido esta semana, pero lo bueno es que estamos en buena compañía de los asesores automotrices. Y bueno, así comenzamos el día con una bella y preciosa alabanza. Esa alabanza que siempre hacemos sonar al principio de cada programa, y el cual deseamos que usted tenga un excelente día. Y bueno, ponemos esta alabanza. Muy buenos días. La voz del taxista. Enamóranos tú, Jesús. Mi fiel amigo, enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte. Realidad y el tiempo no existe más. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia. Solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. Ahí en tu lugar, dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor. Solo en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo, Dios. Viernes de bendición. Este viernes 7 de enero, en tu programa radial La Voz del Taxista, sintonízanos en la 92.3 FM de 8 de la mañana a 9:30, donde estaremos rifando un par de llantas Headway para vehículos sedán. Participa de las dinámicas en cabina llamándonos al 2222-3646. Nos das tu nombre completo tal como aparece en cédula, número de teléfono y tú podrías ser el próximo bendecido. Patrocina la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi RL. Somos Fénico Taxi RL. Fénico Taxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fénico Taxi RL. Viernes de bendición. Este viernes 7 de enero, en tu programa radial La Voz del Taxista, sintonízanos en la 92.3 FM de 8 de la mañana a 9 y 30, donde estaremos rifando un par de llantas Headway para vehículos sedán. Participa de las dinámicas en cabina llamándonos al 2222-3646. Nos das tu nombre completo tal como aparece en cédula, número de teléfono y tú podrías ser el próximo bendecido. Patrocina la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi RL. Somos Fénico Taxi RL. Bueno, Carlitos, regálame qué hora es. Las 8 y 13 minutos. 8 con 13 minutos en la mañana y nosotros estamos súper contentos que usted esté acá con nosotros. Y ya dentro de poco le vamos a dar una muy buena noticia, el cual usted tiene que estar pendiente siempre en sintonía de los 92.3 FM. Y su programa radial La Voz del Taxista. Este programa radial es patrocinado por la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi RL. Y bueno, saludando también a todo el gremio, a todo el sector selectivo de taxi, le mandamos saluditos acá directamente desde cabina. Y recordándoles que hoy es el asesor automotriz, por si usted quisiera llamar, usted nos llama 22-22-36-46, 22-22-36-46, su línea directa, el cual nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes varios tips, igual, varia información que va a ser muy útil y necesaria. Y recordándoles también la rifa que nosotros tenemos este viernes. Sí, este viernes. Este viernes, vamos a ver qué fecha es. Viernes 7. Consta de un par de llantas Headway para vehículos sedán. Vamos a tener a los chicos, al señor Marvin Linares y al señor Mauricio Herrera. Ellos van a estar de invitados el día viernes. Van a compartir con nosotros los beneficios y las bondades de por qué usted tiene que tener una llanta Headway. Y qué más, qué bendición ese par de llantas. Ahorita, imagínese que usted anda con esa llanta, que si viene un zancudo, se la pica, se la poncha. Qué bendición, una llanta Headway. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, participar con nosotros. Solo lo llama 2222-3646, nos da su nombre tal como aparece en su cédula, nos regala su número de teléfono y participa de las dinámicas en cabina. Y bueno, nos vamos con un tema musical a petición de un eterno enamorado. Dice Bésame en la Boca, de Ricardo Montaner. Y esta canción va directamente para Masaya. Un eterno enamorado ahí, un señor que con esa canción dice le recuerda muchas cosas bonitas. Y bueno, nos vamos con ese tema de Ricardo Montaner, Bésame en la Boca. La Voz del Taxista. Thank you.

dime, hermano, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las 8 y 22 minutos. 8 con 22 minutos en la mañana, 8 con 22. Recuerde que todavía usted está a tiempo. ¿De qué? De su promoción Full Headway. ¿En qué consiste esta promoción? Sencillo. Por compras de llantas Headway del mismo número, usted recibe armado, balanceo, válvula más alineación totalmente gratis. Así como lo escucha, totalmente gratis. Armado, balanceo, válvula y alineación completamente gratis. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, solo comprar. Así de fácil. Esta promoción activa, la promoción Full Headway, que todavía usted tiene tiempo para que se esté pendiente, porque la verdad estas promociones son dedicadas, exclusivas y diseñadas para ustedes. La promoción Full Headway, y esto es válido en cualquiera de nuestras 5 tiendas a nivel nacional. Estamos aquí revisando el sistema, el cual esta promoción, usted tiene hasta el mes de enero, el 31 termina esta promoción. Entonces, ¿qué usted necesita? Sencillo, ya hay varias personas, hay varios clientes de nosotros que igual pues lo hemos entrevistado, le hemos preguntado siempre para mejorar la calidad en los servicios. Nos ha dicho la gente que le parece grato todas las promociones que nosotros tenemos, pero vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Jonathan. Claro, dígame. ¿Sabes qué quería? El teléfono de la central que está por la CST, quería al lado de venta para preguntarle unos productos. Claro que sí, ya se lo indico para que lo anote. ¿Cómo no, Jonathan? Ok. Bueno, al estimado que ahorita acaba de llamar, le vamos a brindar los números. Solo voy a terminar de darle que esta promoción de la Full Headway termina el 31 de enero del año 2022, nuestro año en curso. Y bueno, les aclaro y les digo, bueno, al señor que me acaba de llamar, si usted necesita los números, le voy a dar el primero, el convencional, 22-22-50-01. Le repito, 22-22-50-01. Ya si quiere comunicarse lo que es ventas virtuales y el cual le van a asesorar de lo que usted necesite también, le puede escribir al WhatsApp a los números 88-73-55-07. Lo voy a repetir un poquito más lento. 88-73-55-07. También tenemos otro número, 87-42-98-87. 87-42-98-87. Esos son los números de ventas virtuales en línea en WhatsApp. O si usted quiere llamar, con todo gusto, ahí va a ser muy bien atendido por nuestros asesores de venta. Y si quiere llamar al convencional, como le había repetido, 22-22-50-01. Y bueno, hablándoles también un poquito más de las promociones activas, tenemos también lo que son baterías Energizer. Por la compra de tu batería Energizer, usted recibe una orden de 150 córdobas en combustible. Y por la compra de su batería American, recibe una orden de 100 córdobas en combustible, válido en sus 4 tiendas de repuesto en Managua. También si usted compra su galón de aceite, 10W30 o 20W50, usted recibe filtro gratis. ¿En qué marca? Howling y Supreme. También si usted trae su batería usada, usted recibe un descuento en baterías seleccionadas como American Racing, LTH, Kronos y Kobe. Y dice que lo mejor lo dejamos nosotros siempre al final. Y tenemos la campaña Tu Sueño de Año Nuevo, Carro Nuevo, donde habrán 111 ganadores y uno de ellos se llevará el premio mayor, un vehículo del año 0 kilómetros. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, por compras mayores a 1000 córdobas usted recibe una acción, el cual usted la deposita en el buzón autorizado y usted va participando. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer esto efectivo? Esta rifa la vamos a hacer efectiva el 1 de marzo del año 2022. Así que póngaseme las pilas, vaya, ¿verdad? Ya vaya comprando para que vaya acumulando sus acciones. Y el cual queremos, la verdad, queremos, ¿cómo decir las palabras correctas? Queremos también decirle a todos los patrocinadores que siempre están confiando en el actuar de la mejor empresa cooperativa social, y el cual nosotros trabajamos siempre de la mano con ellos, como son las marcas Coulson, Valvoline, LTH, Chevron, Energizer, lubricante Shell, lubricantes Magwan, SP Motor y Headway. Gracias a todos, ¿verdad? Porque ellos son parte fundamental, nuestros aliados estratégicos, en el cual ellos siempre han confiado en la mejor empresa cooperativa social y el cual nos respaldan 27 años estando en el mercado, siempre bendiciendo a todas las personas, a nuestros radioescuchas con los descuentos. Es como que me digan, ¿dónde usted encuentra el combustible más barato de la capital? Sencillo, estación de servicio Fénico Taxi. ¿De dónde te encuentra el plato del día con 99 córdobas con bebida incluida? Sencillo, Feni Market, su tienda de conveniencia. Las mejores tiendas de repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, llantas. ¿Dónde usted las encuentra? Diferentes. Está Fénico Taxi, la sucursal 14 de septiembre, sucursal El Mayoreo, sucursal 2 de agosto, la estación de servicio, esas son las tiendas en Managua, y sucursal en León. Hasta ahorita es la primera que tenemos en los departamentos, pero recuerde que Fénico Taxi se extiende. Y no se asuste que lleguemos a su departamento, y el cual siempre con todos esos beneficios. Y bueno, 8:30, así nos vamos con el intro del programa El Asesor Automotriz, y el cual ya vamos a comenzar a platicar para comenzar este segmento, primer asesor del año. Vamos a abrir año con nuestros asesores. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. De esta manera arrancamos el asesor automotriz, como siempre, dándole la bienvenida al señor Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jonathan, Carlos, Giovanni. Pues este año 2022 fue bendecido, prosperado y en victoria. Y dándole gracias nuevamente, pues, que nos permite arrancar con esta primera sesión. Pero lo más importante de todo esto, siempre que tengamos la buena positividad, pues, de podernos ayudarles a evacuar a nuestros oyentes, y siempre con esa disponibilidad que tenemos los tres de estar siempre con esa disciplina, pues, de podernos evacuar, poderles colaborar y poder aprender de ustedes, ¿no? Que eso es lo más importante. Creo que este 2022, pues, Dios nos permita poder ir tratando de podernos ampliar un poco más, por efecto de que estábamos pensando también, Jonathan, poder implementar algunos sistemas ahí, como algunas capacitaciones, pero eso, pues, lo vamos a seguir madurando. Pero creo que es bien importante, porque es lo que nos va a permitir poderle también a nuestros oyentes o a nuestros socios, que puedan ellos ir tomando esa visión y responsabilidad de poderle sacar mayor provecho, pues, a su vehículo, que es lo más importante. Muy buenos días a nuestra audiencia el día de hoy. Contento, empezando un año, primer programa o primer segmento del año, siempre con aquella motivación, siempre con el ímpetu de dar respuesta a todas estas preguntas que nos hacen nuestros amigos, nuestros clientes, y dar asesoramiento también en la parte comercial, que es la parte de los productos que tenemos en nuestras tiendas. Muy buenos días. Sí, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en el primer programa del año. Un placer aquí estar con ustedes aquí en esta sala, y que nuestros oyentes nos estén escuchando. Aquí estamos, pues, para tratar de ayudarles a ustedes en ciertos temas que tal vez les parezcan desconocidos, y pues aquí vamos a estar todos los miércoles de este año. Claro que sí, hoy estamos comenzando el primer segmento, el asesor automotriz. Y para entrar un poco más en materia, vamos a hablar de cada cuánto se deben cambiar los aspirales. Bien, esa pregunta es muy importante, porque la costumbre que tenemos muchos dueños de vehículos es no tomarle mucha importancia a este elemento de la suspensión de nuestro vehículo. Quizás tengamos un vehículo durante años y nunca le damos importancia a esto, y vendemos el vehículo y nunca cambiamos un espiral. Puede ser muy bueno el vehículo, pero sí es un elemento que sufre cierto daño, sufre cierta da su vida útil también, y pues es importante también hacerlo, ya que él nos va a dar estabilidad en el vehículo y nos va a dar un mejor desempeño. Es bastante, casi no se habla mucho de él, pero sí, tenemos que cambiarlo, y tenemos que hacerlo de una manera de darle mantenimiento también a nuestra suspensión. En este caso, don Salmerón, creo que el cambio se viene dando a los 50,000 o a los 80,000, pero ¿qué síntomas podría dar este elemento? Bueno, es importante que tratemos de aclarar esa parte que decías, Giovanni. Generalmente, cuando nosotros reemplazamos amortiguadores, siempre es como una norma, todo el mundo solo cambia amortiguadores, pero los demás componentes no lo hacen. Y cuando te hablo de componentes, estamos hablando de resorte, la parte de lo que conocemos como soporte, o no le dicen torta, etcétera. Y por ejemplo, en la línea de estos carros modernos, lo traen en la parte superior un balero, una laminita que como con unas cositas dentadas, pero son de hule, y esos componentes efectivamente también tenés que reemplazarlos. Los resortes, cuando comúnmente los reemplazan, puede ser siempre que se rompen. Pero efectivamente, siempre la norma es comprar los amortiguadores y reemplazar todos estos elementos. Pero algunas veces vos cambias todo eso, y cuando el vehículo se desplaza y hay algunas irregularidades, efectivamente se sienten algunas cosas como que te generan algunos vacíos y te ven como ruido. Pero es que si no cambiaste la parte de la torre o torta o soporte, y el balero, sí, efectivamente te puede dar algún tipo de irregularidad. Entonces dicen, los amortiguadores son malos. También el resorte, recordemos de que igual que el amortiguador, él está preparado para rebote. Ellos están, por ejemplo, en los amortiguadores, no recuerdo yo, pero sí anda arriba como de 100 y pico mil de rebotes, entonces lo ves de reemplazar. Entonces nosotros lo reemplazamos hasta que hay fuga de aceite o hasta que ya prácticamente te anda dando un sonido, pero bastante incómodo. Y también genera a veces que el eje, donde se desplaza de la parte inferior hacia arriba, genera un como movimiento, como que oscila el eje, entonces te da golpe. Y eso te va generando incluso que se te recuesta un poco la parte del amortiguador y te pueda ya dar problema en el consumo o al momento que vas rodando la llanta y te desalinea pues el vehículo. Entonces no es solamente que va a cumplir la función solamente de absorber el rebote, sino que también mantiene alineada la parte de esa estructura de todo el componente del amortiguador. Antes le decían el telescopio, así, o le dicen algunos, todo el telescopio, todo armado, todo ese conjunto. Y sí, lo que podríamos nosotros siempre sugerirles es que se haga el reemplazo de todos ellos, pues. Pero estamos claros que uno, te golpea la parte económica. Dos, algunas veces hay quienes también los carros no los someten a tanta carga, pues. Pero por ejemplo, para el sector de que nosotros generalmente usamos, siempre e incluso le han adaptado hasta amortiguadores un poco de más capacidad en cuanto a carga, ya, pero a veces efectivamente son errores, porque también lo que ocasionas ahí es que cuando él no anda la carga, el vehículo obviamente no te disipa ni te absorbe la forma de amortiguar, entonces lo vas a sentir como más rígido, y eso que te conlleva a que en la carrocería o otras partes de la estructura del vehículo obviamente sufren, porque él no te da un confort a la hora del desplazar el vehículo, y sí te genera más bien incomodidad y daños más bien colaterales, pues, en cuanto a poder usar amortiguadores. Yo he mirado algunos vehículos que incluso me han instalado hasta resortes o espirales de lada, los cortan y se los montan, entonces efectivamente el carro anda rígido. Por ejemplo, un carro de eso, vos desplazás, atendamos la siguiente llamada, por favor. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, dígame. Hablamos de la parte de administración de transporte, Daniela. Sí. Es que fíjense que le tengo una consulta, don Giovanni. Tengo un carro que me dice el muchacho que cada vez que pasa por los policías acostados, el carro le pega. Entonces, yo quisiera saber qué tan recomendable sería cambiarle los resortes de los amortiguadores para subir un poco el carro. Si quisiera saber si eso no le afectaría en nada al carro. Solo una consulta, ¿qué tipo de vehículo es el que anda? Es un Avante 2010. Avante 2010, ok. ¿Y nunca se le ha cambiado los aspirales? Eso es lo que quiero saber, eso es lo que quiero hacer, si no tendría ninguna afectación al cambiarle esas aspirales. Ok, está bien. Bueno, vamos a responderle la consulta. Muchas gracias por participar, ¿oyó? Gracias, buen día. Gracias a los amigos de Transporte Daniela. Bueno, vamos a responder esta consulta. Sí, buenos días. Efectivamente, casi la mayoría de esta línea de vehículos, te puedo mencionar que el que estaba mencionando la señorita, más el, hay un modelo, por ejemplo, el Excel, o alguno que parece al Accent Blue, tienen ese detalle de que generalmente cuando pasas por los vados, pasas por donde le hacen los muertos que le dicen, o policías acostados, hay que pasar siempre en diagonal porque pega. Algunos han querido modificarle la altura del resorte o poniéndole alza en la parte superior para poderlo levantar el carro. El inconveniente de este tipo de vehículo es de que ellos son vehículos rápidos, son vehículos que te desplazan, y cuando uno le hace esas modificaciones y ya a una velocidad alta, te puede generar alguna inestabilidad. Entonces, efectivamente, lo que podríamos sugerirle es que trate de reemplazar los espirales, pero no le va a levantar mucho la carrocería. Generalmente todos ellos tienen esa altura, y donde casi siempre, te digo siempre porque han llegado ya al taller, son que dañan los bumpers por su estructura, por su diseño, ese tipo de vehículos, y son bajos. Y me parece a mí que tal vez lo que hay que siempre tomar en cuenta es cuando pasas por esos lugares, hay que pasar en diagonal y muy despacio. Si pasas muy rápido, siempre los vas a deteriorar y te va a tocar en la parte del bumper. Pues. Ahora, si lo modifica, yo, si fuese mío el carro, yo no lo modifico. Porque generalmente vos le pegas más de 100 kilómetros a ese carro y te da inestabilidad cuando le ponen unas alzas tanto atrás como adelante, no te estabiliza mucho. Y son vehículos que tienen 6 velocidades para adelante, hacia adelante, ¿verdad? Entonces, un vehículo a 120, 130 te va, no te genera mucha estabilidad, y creo que hay que ser más responsable en cuanto a poder tomar decisiones que no son acertadas. Y tenemos que ver otro dato muy importante, que esos vehículos más que todo vienen acondicionados para autopistas. Autopista porque es un carro rápido totalmente, y aquí pues lastimosamente las calles de acá no cuentan con eso, porque todavía tenemos cierta parte en adoquines. Sí, generalmente hay muchas calles aquí en Managua, y no te menciono, por lo menos en algunos departamentos donde los vados existen, pero en cantidades, y lo que son la parte de esos que se conocen como los muertos, o policía acostada, le digo muerto porque así le llaman allá. Entonces, esas partes generan bastante incomodidad, y efectivamente vos, es bien cierto eso que mencionaba, los carros estos, vos los desplazás y son carros para pista, correr. Mira, 6 velocidades, vos no puedes andar dentro de la ciudad en quinta, obviamente porque lo vas a, más bien vas a dañar tal vez la transmisión, pero sí son carros rápidos, pero hay que tomar en cuenta esa parte que tiene que pasar siempre en diagonal, igual como los Honda, casi la mayoría de los Honda siempre son bajos, por muy pequeño que sea el vado o el policía acostado, siempre tocan o rozan. Entonces, y si vos te das cuenta, la estructura de ellos no los modifican, más bien los bajan, porque ese tipo de vehículo tiene un desplace fabuloso, pues los motores que traen son motores de bastante caballaje y cilindrada, y esto les va a permitir tener ahí un desplace obviamente más estable, pero los carros que los levantan te va a generar inestabilidad, y creo que no hay como andar el carro original, pues, en las condiciones como él salió de fábrica, pues. Sí es correcto cuando nosotros sugeríamos nosotros que reemplacemos los espirales en un tiempo determinado, porque ellos no son eternos, pues. Yo te puedo decir, hay carro, por ejemplo, lo tengo en el taxi, ya tiene ya casi 160 mil kilómetros, y sí, tengo que reemplazarlo. Pero generalmente, lo pienso hacer cuando ya reemplace los cuatro amortiguadores con sus espirales, pues. Imagínate que en los trabajos para los carros de taxi, son carros que andan sometidos a un trabajo súper, pero con más exigencia que un carro de uso normal, pues. Porque efectivamente eso incluso hasta se rompen antes de tiempo, porque recordemos que el trabajo de ellos solo es el rebote, resolver ese rebote, y sí, efectivamente tienen su vida útil. Nada de las piezas o los componentes que tienen los vehículos pues son eternos, pues todos tienen su vida útil, y habría que hacer tal vez algunos reemplazos, tomando en cuenta siempre lo que nosotros a veces insistimos, es en que generar una bitácora para poder nosotros llevar un control. Si reemplazamos un amortiguador, hay quienes, por ejemplo, yo tengo unos clientes que los reemplazan, los resortes cada dos cambios de amortiguador. Porque efectivamente entendemos la economía y entendemos que en Nicaragua no es una costumbre hacer eso, ¿me entiendes? Pero imagino que sí, pensando con mayor responsabilidad, deberíamos de tal vez un poco apegarnos a esos principios que nos van a garantizar que el carro te genere un mejor confort y una estabilidad que es la que nosotros queremos. El carro que vos le haces esos cambios de manera oportuna y poniendo buen repuesto, efectivamente va a tener un buen resultado, pues. Recordemos que hay vehículos que hay unas marcas que en el mercado andan que no son tan competitivas, que te van a generar el rendimiento, te va a dar condiciones para que el carro pueda sacarle más provecho. Entonces, e incluso casi la mayor parte, creo que nosotros en la línea coreana, tenemos repuestos de diferentes tipos de modelos, donde traemos marcas, creo, disculpame, estamos 100% de los tramos de Corea, pero están, sí, son originales, y esto pues nos va a garantizar que el repuesto va a instalarle algo que te va a asegurar, pues, el rendimiento de ese vehículo. Sí, lo otro que habría que ver si tal vez el problema del vehículo no es que ande cedido lo que son los resortes, la llamada. Bueno, vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días a Jennifer Miranda. Buenos días, Alejandro. a Giovanni y a Carlito. Bueno, mirando pues que según aquí los técnicos, los ingenieros, todo tiene su vida útil también, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, estos carros Avanti, hermano, ya vienen, no creo que le cambien los amortiguadores nuevos, que se los pongan nuevos y así los saquen, pues. Pero ya vienen, pues, con su recorrido y mirando, pues, que ya tienen su vida útil, pues, los repuestos, pues, es bueno cambiarlo, pues, cambiar más que cuando es la dirección y suspensión, porque es delicado, pues, lo que es dirección y suspensión. Y otra cosa, pues, el problema no es los carros, pues. Yo miro también de que los dueños de taxi, hermano, que presta servicio, ¿verdad? Que está en el sector colectivo, no les gusta invertir en los carros, hermano. Tal vez se les friega el power, el hidráulico. Ya la mayoría vienen hidráulicos, los carros, los vehículos. Y ya lo dejan mecánico, pues. Y no sirve un carro, pues. No es para trabajar, para andar taxiando, no sirve un carro mecánico. Por la gran cantidad de taxis y vos tenés que hacer maniobra y todo, pues el mecánico no te sirve para taxiar. O sea, un carro que ande en mecánico no te sirve para taxiar. Eso de ir. Pero bueno, al dueño del carro no le importa y como el cadete tiene necesidad de trabajar, pues así lo anda, pues. Pero la mayoría de los dueños del carro deberían de poner en óptimas condiciones el vehículo, porque anda prestando un servicio. ¿Ve? Y es bueno para el prestatario de servicio y para que lo anda conduciendo. Y además porque el carro se va deteriorando más todavía. Y otra cosa, pues, que el problema no son los vehículos, hay veces. Aquí hay los reductores yo miro que estos ingenieros de la alcaldía se pone unos reductores de velocidad, hermano, o como le llaman, policía acotado, eso es una exageración, hermano, que nosotros andamos, por ejemplo, yo ando un Yari alto, este Yari alto, que no pega casi, hermano, aunque sea alto el reductor, no pega el reductor de velocidad, pero hay reductores de velocidad, sí que pega, hermano. Pega, porque, y más en esas calles de concreto hidráulico, ponen uno al que pareciera que no quisiera que pasaran los vehículos ahí, man. Yo creo que también ese es un problema, man. Yo creo que con un reductor, mano, que aunque sea pequeño, el vehículo tiene que bajar la velocidad y pasar al suave, pues. No hay necesidad de poner semejante reductor de velocidad, pues. Gracias, pase buen día y que el Señor los bendiga. Buen día, don William. Y es cierto, en la parte que usted está tocando, que ya no aparecen reductores de velocidad o policías acostados, ya aparecen comisionados. Pero bueno, don Alejandro. Sí, para tratar de complementar un poco la pregunta que hacía la joven, creo que es la parte más acertada que le podríamos sugerir, que reemplace tal vez los espirales, pero tomando en cuenta, sí, que siempre y cuando los diferentes componentes que llevan la parte de la suspensión estén en buenas condiciones, porque si hablamos solamente de amortiguadores, una cosa, ¿verdad? Pero recordemos que en lo que es suspensión van también lo que son buchones de tijera, rótula, etcétera, pues. Entonces toda esa parte siempre hay que tomarla en cuenta para andar seguro. Recordemos que estos carros generalmente tienen esa la velocidad está la secta, entonces efectivamente son carros de más desplazo. Y es por seguridad y por también garantizarle que te dé un gran confort, pues, en la parte del desplazamiento del vehículo. Recordemos también que hay dos tipos en la parte de la estructura de ellos, que son los hidráulicos y los otros que son con gas. Entonces hay uno de ellos que te genera más confort, pero efectivamente más caro. Y en el mercado hay una variedad también de marcas que van de manera ascendente en cuanto a calidad y costo. Entonces ya eso ya va a depender ya la economía del usuario para efectos de garantizar un buen repuesto y que te vaya a durar más tiempo, pues, y que eso es lo que se quiere. Y bueno, nos vamos con un tema musical. Un buen perdedor, nos dice Carlitos. Bueno, sonando esta música

Fénico Taxi RL ponemos a tu disposición la promoción Full Headway. Por la compra de 4 llantas del mismo número, recibes automáticamente armado, balanceo, válvulas, más alineación totalmente gratis. Válido en tus 4 tiendas de repuestos en Managua. Headway, con garantía premium. Headway, la llanta que recorre toda Nicaragua. Promoción válida del 15 de noviembre al 31 de enero del 2022. Somos Fénico Taxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 57 minutos. Su línea directa, su programa radial, La Voz del Taxista. Programa que lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. Y bueno, seguimos con la temática en el asesor automotriz, y el cual dice: ¿por qué sustituir un sensor de oxígeno defectuoso? Bien, en este caso el sensor de oxígeno es un elemento muy importante en el vehículo, ya que hoy en día, pues, en la parte moderna automotriz, se ha venido implementando varios tipos de sensores, en este del que estamos hablando de uno de ellos, y es importante ya que tiene que ver con muchos aspectos. Uno de ellos es la economía del vehículo en la parte del combustible, y lo otro es la parte del medio ambiente, porque también nos está diciendo qué tipo de contaminante estamos sacando al ambiente mediante una computadora, con lo que ellos, pues, están relacionados. En este caso, ¿por qué lo vamos a sustituir? En principio, tiene que haber algún síntoma dentro del motor que nos esté diciendo que este elemento está en mal estado. Por ejemplo, Carlito, podría ser el rendimiento del combustible. Sí, efectivamente, Giovanni. En primer lugar, cuando el sensor de oxígeno falla, ese es el primer aviso que nos da. Empieza a haber un mayor consumo. Y lo otro, que el vehículo empieza a oler combustible, como que si estuviéramos en la gasolinera echando combustible dentro de la cabina. Así es. Hay un olor a combustible. Eso se da porque el sensor está o dejando de emitir señal o emitiendo señales, digamos, erróneas. Entonces está creando una mezcla inadecuada de gasolina y oxígeno. Entonces, el primer, digamos, la primera señal que vamos a tener de que el sensor se dañó o que tenemos un problema con el sensor es ese: vamos a tener un consumo de combustible. Lógicamente, al haber mayor consumo no significa necesariamente que sea el sensor de oxígeno el que esté malo, ¿verdad? Esa es una señal cuando es el sensor, pero no es una señal únicamente que te genera cuando el sensor se daña. Hay muchos elementos que te causan este consumo de combustible. Cuando, digamos, quedan abierto un inyector, que el filtro se ensucia, que la bomba de combustible te empieza a dar falla. Hay muchos elementos que cuando se dañan te generan ese mismo problema. Pero el sensor de oxígeno también te genera ese problema. Sería, digamos, el primer elemento a revisar cuando sintas que el vehículo está consumiéndote más. Muchas veces, por propio el propio hollín del vehículo, tal vez andas un aceite inadecuado, el aceite se te empieza a quemar. Entonces ese humo, empieza a ponerse en lo que es el bulbo del sensor, y empieza a tapar, se le pone un hollín, se ensucia el sensor. Entonces el sensor deja de funcionar cuando ya está completamente tapado, ya empezás a dañar lo que es el catalizador. Entonces, el sensor de oxígeno, es bueno estarlo revisando, digamos, con tu mecánico, cuando vas a hacer un cambio de aceite, o no sé, cada 10, 15 mil kilómetros, el tiempo en que cambias chispero, revisar el sensor de oxígeno y darle una limpieza a lo que es el bulbo, la parte que va dentro del tubo de escape, para evitar de que el sensor deje de tomar lectura. Otro dato importante, los vehículos más modernos del año 2000 hacia adelante usan dos sensores. Usan uno en la propia salida del escape y usan otro después de lo que es el catalizador. Muchas veces se daña uno y el otro no. En ese aspecto, la recomendación por cuestiones de tiempo de vida útil sería cambiarlo los dos al mismo tiempo. Esa sería la recomendación, ¿verdad? No es que sea obligatorio que si se te dañó uno, lo te cambies los dos porque el asesor me dijo. No, sino que es lo más adecuado, lo más recomendable. Que cuando se te daña uno, lo mejor es cambiarlo los dos. Por esta misma cuestión, limpieza, a veces los sensores se les deterioran los conectores, porque el calor lo que hace es que tuesta los conectores y hay un mal contacto. Entonces esos conectores se tienen que andar, digamos, chequeando, no sé, cada 15, cada 20, de que igual se ensucian después del invierno. Esos conectores se ensucian, entonces sí, producto del ambiente en que están expuestos los arnés o los conectores. Como decía Carlos, es importante adquirir pues un limpiador de contacto y hacer una limpieza bastante profunda. Yo diría después de cada invierno, quizás aún en el verano que hay mucho polvo, pues podría también ensuciarse fácilmente en esos periodos. La bondad que tiene el limpiador de contacto es la siguiente. En esas zonas de contacto, la redundancia, ¿verdad? Existe lo que es la condensación del agua. Entonces la condensación lo que hace es acumular polvo del ambiente, el polvo que entra en el motor de la carretera, y eso lo que va formando es una fuente de energía estática. Vamos con la llamada. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días. Quería hacer una consulta. Claro que sí, dígala. Mi carro, cuando es un Kia Morning año 2007, voy a picar. Y cuando lo enciendo por la mañana, me he agarrado ahorita que tiene un humito como del cigarro. Nada más, el escape anda sequito. Claro. Y ahí ya no vuelvo a volar. ¿Qué me implica eso? ¿Cambiar a mí? Mira. Hermano, por favor, a bajarle un poquito al radio para poderte escuchar y nos repite de nuevo la pregunta, porque se me hizo lo que es un feedback, entonces no lo podemos escuchar bien. Es que tengo un Kia Morning año 2007, entonces en la mañana cuando lo enciendo, está frío, el motor me tira un humito como azulito, como el del cigarro, pero solo es en la mañana cuando lo enciendo. Ahí ya no me vuelvo a tirar uno en todo el trayecto del día, no trabajando. He metido ahí el escape y está seco. ¿Qué será eso? ¿Qué me indica? Que hay que cambiar a mí. Y lo otro era si tiene que ver con el consumo de combustible. Como están viendo eso, si hay que ver con los chisperos, porque siento que me anda un poco más gastón. May. A ver qué me recomienda ahí. Correcto, pero también vamos con otra llamada. Hola, buenos días. Quería hacer una consulta a los especialistas en mecánica. Correcto. Los vehículos Versa traen dos catalizadores. ¿Cuál es la diferencia del que trae uno y el que trae dos? Esa es mi consulta. ¿En qué vehículo me dijo? Nissan Versa. 2014, si traen dos catalizadores. Si traen dos, no uno. Ok, bueno, vamos a aclarar esa duda. ¿Cómo no? Gracias, pase bueno, buen día. Ok, dice pendiente.

tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507. Para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Fenny Market, te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio de delivery Fenny Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. Fenny Market, tu tienda de conveniencia Fenny Express, te da la hora. Las 9 y 12 minutos. Bueno, 9 con 12 minutos. Y vamos solo a aclarar, a terminar lo del sensor de oxígeno. Y después vamos a evacuar las dos preguntas de nuestro Radio Escucha. Así dejamos al señor Alejandro Salmerón. Sí, bueno, quería saludar a Juan Barahona allá arriba, porque se estaba reportando. Juan Barahona, el rey de los mangos y de los plátanos. Saludos, Barahona. Sí, estaba solo para concluir la parte del sensor de oxígeno que estábamos desarrollando. Para complementar y concluir con esa parte, es bien importante recordar de que todo el sistema de la salida y el escape, para que él pueda tener una buena medida cuando ya van a hacer las emisiones de gases, en la parte trasera siempre han visto que meten una pieza ahí, esa se llama lambada, sensor, para poder medir para poder obtener la lectura del dióxido y monóxido de carbono. Entonces, todo lo que es el sistema de escape tiene que estar hermético y no haber fuga para que la lectura sea lo más correcto. Y lo que quería sugerir era también no cometer el error cuando nosotros vamos a las emisiones de gases y tal vez estás haciendo fila. Entonces, muchas veces decís, para ahorrar combustible lo tengo apagado. El carro, entre más caliente esté, es mejor. Entonces, la lectura que el sensor va a generar va a ser efectivamente la mejor. Recordemos que el sensor, si está de manera incorrecta, un ejemplo, si él está frío, él va a decirle a la computadora que mande más combustible. Y si le ponen la sonda lambada, va a percibir que está emitiendo muy rica la mezcla. La mezcla. Entonces, efectivamente no va a pasar. Entonces, son detalles que es importante que los tomemos en cuenta a la hora que tengamos que ir a hacer la emisión de gas. Y a veces puede ser que tal vez por error tengamos alguna fuga y perdón, y no tengamos el atraso pues de ir y nuevamente volver a ir al centro de emisiones por una anomalía que la podíamos haber corregido. Quería también aclararle al amigo de la consulta que nos hacía acerca del morning, que en las mañanas él lo que logra a veces visualizar es una cantidad de salida de como color blanco, pero eso solo en las mañanas le da. Eso fue la consulta. Entonces, y lo que le podemos sugerir generalmente, casi en todos estos tipos de vehículos, casi la línea Hyundai, Kia, casi la mayor parte, es importante y ataque los sellos de válvula, reemplácelo y va a ver lo que va a cambiar, a menos cuando se dan daños que son un poco ya de mayor relevancia. Efectivamente hay que hacer otro tipo de diagnóstico, que efectivamente sí se lo tienen que hacer en un taller, porque un ejemplo, si te saca una bujía o chispero, va a encontrar residuos de hollín. Cuando es muy poco, efectivamente es una capita que no se nota con tanta voluminosidad de la cantidad de hollín que se acumule. Pero cuando el aceite persiste y en cantidades mayores, efectivamente genera una capa bastante gruesa, y todos esos detalles efectivamente el mecánico le va a ir valorando. Y también en la salida del escape pues se miran a veces unas cantidades de residuos de aceite cuando los daños son bastante graves, pues, y que sí se tienen que hacer reparaciones que efectivamente son grandes, pues. Pero lo que le podríamos sugerir, sí, habría que cambiar los sellos de válvula, que es lo más común, pues. Y de ese tipo de repuestos nosotros tenemos en cualquiera de nuestras tiendas aquí en la Fénico Taxi, y de muy buena calidad y buen precio. Sí. Creo que en cualquiera de las tiendas, en Mayoreo, 2 de agosto, en el 14 de septiembre, y en la estación de servicio, podemos ofrecerle ese tipo de repuesto. Y con toda confianza, vaya, que le aseguramos que el repuesto que le vamos a vender es de buena calidad. Vamos a abordar también el tema del Nissan Versa. Creo que Carlito nos pueda tal vez colaborar ahí. Bien, en el caso del Nissan Versa, pues, como hemos hablado en otras ocasiones, la parte automotriz se ha venido modernizando y está de cara también a la protección del medio ambiente. En este caso, efectivamente, ese modelo de vehículo contiene dos catalizadores, que es el A, Premium A y Premium B. Bien, ellos dos, ¿cuál es el trabajo? Contienen mayor gramaje de metales preciosos, que habíamos hablado que es el platino, el paladio y el rodio, que eso hace que la mezcla que va hacia el exterior, al ambiente, purifica esos gases, haciéndolo amigable al medio ambiente. ¿Cuál es la otra función? Bien, que estos dos elementos tengan mayor funcionamiento y durabilidad. Imagínense, tener esta tecnología, pues, es bastante buena. Nos da mayor rendimiento. Normalmente un vehículo trae solamente un catalizador, pero en este caso este modelo de vehículo trae dos, que ese es el principal trabajo. Eliminarlo, pues, ya estamos retrocediendo, ¿verdad?, a lo que estamos hablando, a la protección del medio ambiente. Bueno, recordemos que de todas las piezas que tienen los automotores, recordemos, y nosotros sugerimos, y hay que ser responsables, por nada se debe de eliminar ninguno de ellos. Generalmente, en algunos casos se dan donde te dicen, bueno, eliminar el termostato. Si anda emitiendo demasiados vapores, producto tal vez de deficiencia de compresión, la manguera que va a hacer la admisión la eliminan y la tiran hacia abajo para que ande evacuando los vapores. Pero efectivamente no dejan de que el vehículo, pues, o el motor funcione como debe ser. Efectivamente, si hay alguna irregularidad en él, no va a tener resultados positivos y lo más conveniente es ir haciendo esas correcciones. Lo otro es que si se te daña un sensor de oxígeno, lo dejan así. Si se te dañó la válvula PCB, cometen el error o la eliminan. Si se te dañó el termostato, lo quitaron, taparon y sigue trabajando normalmente el vehículo. Pero sí, las consecuencias más adelante del comportamiento del motor van a ser bastante negativas. Recordemos que cada uno de todos estos componentes tiene una gran responsabilidad en el motor. Te puedo mencionar, yo he encontrado vehículos que, porque andaba sucio el filtro de aire, lo compró dentro de 2 meses, lo quitaron y el carro anda ahí, funcionando. Y lo hacen algunos por error, más en el invierno. Sé que como en el invierno no hay polvo, entonces perfectamente puedo usarlo sin filtro. También usan bastante aquellos filtros que son cónicos, los de alto flujo, porque es menos espacio, dicen. En vez de andar la gran caja, poner un filtro de alto flujo, y más bien ese filtro lo que hace es que se satura más rápido. Pasa mayor, más suciedad. Se ensucia más rápido de lo que es la emisión, porque ese filtro, como es de alto flujo, es para vehículos de que corren cuarto de milla y eso, no es para vehículos de uso cotidiano. Recordemos que los vehículos que mencionabas vos, que son para competencia y todo, ellos los hacen en recorridos cortos. Sí. Ellos nos andan, la mayor parte de esos vehículos son rapidísimos, no los andan y los usan como que fuera carro de tu trabajo a tu casa, pues, no es cierto. Y pasa también en los vehículos, te estoy hablando de vehículos ya veteranos que andan carburadores. Han visto unos filtritos que le ponen en la parte de arriba, chiquitos, como sí. Te puedo decir, tal vez pueda tener de diámetro 2 pulgadas y media. Vos lo puedes estar revisando constantemente, se satura. Sí. Se satura de polvo, de todo lo que él va encontrando en el medio ambiente, y es error, pues. Que lo que tienen que hacer es ponerle su depurador original, que es lo más conveniente, pues, pero no hacer esas modificaciones que a corto plazo lo que hace es disminuir la vida útil del motor. Si todas esas moléculas, toda esa suciedad o polvo lo metes a la admisión, obviamente entra el cilindro y sirve al final como lija, y te va en un momento corto, va a comenzar a generar desgaste, y obviamente que no te va a rendir ese tipo de ningún tipo de vehículo, pues, te va a rendir a como vos lo querés. Sí, lo que podemos sugerir es no eliminar ninguno de los componentes que trae el vehículo, no andar sustituyendo por algunos repuestos que no son los adecuados. Y qué te puedo decir, a veces si nosotros caemos ya en la parte de lo que podría ser en refrigerante, lo que es aceite, también ahí se dan malas aplicaciones, y eso también conlleva a que todo lo que va a ser el resultado de ese vehículo va a ser negativo. aceite de alta densidad o viscosidad, obviamente va a problemas. Si elimino el refrigerante por agua, obviamente va a ocasionar un daño, pero muy negativo. Y a veces por desconocimiento no, hay personas que lo hacen. Obviamente yo le puedo echar un aceite el más viscoso y el carro va a funcionar. Yo le puedo echar agua y él va a funcionar, pero no van a esperar el tiempo que ellos tal vez van a requerir y poderle sacar provecho. Nosotros hablábamos en la semana anterior, donde hay vehículos que se les saca provecho. Antes más o menos tenías como un parámetro de 200.000 kilómetros de vida útil. Hoy en día hay vehículos en los cuales yo he visto de más de 300.000 kilómetros y no les han hecho overhaul, y vehículos salidos de casa comercial. Entonces ellos lo único que han venido haciendo es respetar todos los parámetros que desde que lo sacaron el vehículo, tal vez de la casa comercial, respetando los espacios en cuanto a cambios de aceite, repuesto, poniéndolo el repuesto de buena calidad, y eso te conlleva a que vas a tener ese aprovechamiento pero muchos kilometrajes. Por ejemplo, un tapón de un radiador, hay tapones que son totalmente malos, pues, y a veces no le achacamos la responsabilidad a un tapón, de que él tiene una responsabilidad grande en el funcionamiento del motor. Si ese tapón no hermetiza, te puede calentar, te puede fugar incluso el líquido, y al final pues no te das cuenta, y cuando miras el vehículo lo puedes recalentar y se te va a dañar. Entonces me parece a mí que siempre es importante poner los repuestos adecuados, y te puedo mencionar hasta en las llantas, pues. Hay carros que usan llantas 13 y increíblemente le están metiendo llantas, pero demasiado grandes, le ponen unos rines ya modificados y todo, y las llantas son, y viven, y me dicen, por ejemplo, don Alejandro, pero es que las llantas, me dice, no creo que dé algún tipo de problema. Y entonces hay que explicarles a ellos en qué conlleva la masa esa, que efectivamente nos va a generar determinados resultados negativos, porque los rolos o rodos, como le dicen, o cojinetes, o balineras, la vida útil de ellos va a ser reducida, ¿entendés? Porque efectivamente los está sometiendo a un trabajo mayor. Ese viene siendo como un trabajo negativo prácticamente lo que están haciendo cuando hacemos ese tipo de modificaciones que no son las más acertadas, pues. Y pues esa era una pregunta que no sea un oyente de Transporte Daniela. Nos preguntan en qué nos perjudica realizar un cambio de rines en su vehículo. Bueno, me imagino que lo que quiere hacer es cambiar la medida. Así es. El rin que trae original, ponerle una medida distinta al vehículo, ¿no? Así es. Ya. Bueno, dependiendo del vehículo, ¿verdad? Dependiendo del vehículo. Y de manera general. Esa sustitución se puede hacer, pero se tiene que tener en cuenta lo siguiente: el diámetro total de lo que es el componente llanta más rin tiene que quedar igual. Ya, muchas veces no tomamos en cuenta esa parte, y lo que es el ancho de segmento, lo que le llamamos banda de rodamiento, igual no nos podemos exceder más del 3% de diferencia. ¿Por qué? Porque estamos, nos estaríamos exponiendo a que la llanta roce con algún componente del vehículo. Yo tuve la experiencia hace como 6 meses, no, como un año más o menos. Le cambiaron exactamente eso, le cambiaron los rines al vehículo, compraron una llanta perfil bajo y llegaron a hacerme un reclamo de que las llantas no servían, que se andaban se les estaba haciendo una línea en los laterales y se estaba desprendiendo material. Entonces me decían a mí: mira, estas llantas no sirven, ¿cómo es posible que vendan estas llantas aquí ustedes? Entonces, y me dice la persona: compré rines, los rines son nuevos y la llanta te las vine a comprar aquí, pero eran unos rines y la llanta excedía lo que es el diámetro de la llanta que había quitado. Entonces, ¿qué pasaba? El vehículo, solamente con el conductor, el vehículo se miraba bien. El problema es que vos venías, le montaba el el copiloto, tres personas atrás, el vehículo bajaba. Entonces, ¿qué pasaba? El vehículo, la carrocería, quedaba como una pulgada de la llanta. Cuando vos pasas policías acostados, el vaivén que hace, el sub y baja que hace el vehículo, hacía que la carrocería rozara con la llanta y le iba quitando tucos a la llanta. Por eso tenía toda la vuelta de la llanta, tenía pedazos arrancados. Entonces lo subimos al elevador y examinamos, efectivamente en la carrocería andaba, en las partes de donde tocaba la llanta, andaba limpito. Todo el carro con polvo, y la parte donde la llanta tocaba, limpito. Entonces, cuando volvimos a bajar el vehículo, simplemente hicimos una prueba de vertical, montamos cuatro personas, el vehículo bajó y efectivamente ahí se miraba donde rozaba. En esa parte hay que tener bastante cuidado, la llanta del ring que vamos a poner, y lo otro, no excedernos en la parte del perfil de la tolerancia también, que debe tener el radio del vehículo. Exactamente. Y en lo que es el perfil de la llanta, muchas veces las llantas perfil bajo lo que nos ocasionan es un problema con respecto a la suspensión. O sea, vos pones una llanta perfil bajo, esas llantas son más duras, y los vehículos que las traen de fábrica, esa dureza de la llanta viene compensada en lo que son los componentes de la suspensión. Los amortiguadores son un poco más suaves, los bushing, el grado de dureza de los hules es distinto. Entonces ellos toleran ese tipo de llanta porque los impactos efectivamente los asume lo que es la suspensión. Pero en el caso de un vehículo que no viene de fábrica preparado para una llanta de este tipo, una llanta perfil bajo, todos esos impactos los va a llevar la suspensión. Vas a desbaratar muñequilla, vas a desbaratar linker, vas a desbaratar bushing, vas a desbaratar amortiguadores, y al final vas a decir, es que estos repuestos son malos. Sí, y también pienso, Carlos, eso quita aceleración al vehículo porque le está poniendo un diámetro más, en donde esa aceleración va a quedar pobre. Lo que pasa en ese aspecto es que a vos el tacómetro te engaña, te empieza a engañar. Pones un radio, sería una llanta con una banda, digamos, más larga, una circunferencia mayor. Entonces lo que es el tacómetro a vos te empieza a engañar. Entonces el tacómetro a vos te dice que vas a 90 y realmente vas a 95, ¿ya? Entonces eso negativamente te afecta, porque cuando vos te ponen en radar en una carretera, vos te miden la velocidad. Entonces la que venís. Me afectaría de dos maneras. Me afectaría en el consumo de combustible, y me afectaría en multa. Y la velocidad, pues no va, realmente te engañaría la velocidad que el vehículo dice con respecto a la que va. Eso, digamos, es una parte negativa de lo que es cambiar rines o llantas. Y por eso te digo, pues hay que ser cuidadoso con respecto al tipo de llanta que vas a poner. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Bueno, pudimos aclarar todas las dudas de todas las personas que nos llamaron. Gracias por participar. Y recordándoles que mañana es el asesor cooperativo. Sería hasta el día de mañana. Estuvo en los controles el señor Carlos Pérez. Nuestros asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Aquí mi compañera Jennifer Miranda. Y este es su servidor, Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR.